la enciclopedia. Para gobernar el mundo, uno ha de empezar por saber gobernarse a sí mismo. Eso fue escrito por el dramaturgo, confesor del rey, hombre de armas y sacerdote, Pedro Calderón. El escritor español dio al mundo más de 200 poemas. Los románticos alemanes le llamaban el poeta del honor. Don Pedro Calderón de la Barca, Henao de la Barrera y Riaño nació el 17 de enero del año 1600 en Madrid. Su padre, don Diego Calderón, era secretario del Consejo de Hacienda. A los 8 años, Pedro entró en el Colegio Imperial de los Jesuitas de Madrid. Allí dio muestras tempranas de su talento literario. En la Universidad de Salamanca, Calderón recibió la formación teológica que correspondía a su noble cuna. A los 13 años de edad, Calderón escribió su primera comedia, El carro del cielo. En un concurso de poesía, celebrado el día de la canonización de San Isidro, Calderón ganó el primer premio con un soneto. Fue elegido por el mismísimo Lope de Vega. En el año 1623 se le pierde la pista a Calderón. Se cree que pasó una larga temporada en el norte de Italia y que en el año 1625 regresó a Madrid, donde se entregó de lleno al teatro y a la literatura. La primera comedia que se sabe con seguridad que salió de la pluma de Calderón es Amor, Honor y Poder. La mayoría de sus obras se representaban en el lujoso teatro del Palacio Real de Madrid. El famoso dramaturgo también se entregó a la vida militar. En el año 1638, cuando las tropas francesas invadieron España, Calderón, inspirado por un sentimiento patriótico, dejó a un lado la comedia que estaba escribiendo y partió hacia el frente con su hermano José. Pedro Calderón habría de pasar los 3 años siguientes luchando con los caballeros de la Orden de Santiago en la campaña contra los rebeldes catalanes. Calderón, la última gran figura literaria del siglo de oro español, fue sobre todo un pensador que nos ofreció en su obra la profundidad de su análisis filosófico del concepto del ser. Ya en la treintena escribió una serie de dramas religiosos, su La devoción de la cruz, que se convirtió en el drama más popular de España. Su obra El mágico prodigioso trata del conflicto entre la iglesia y los paganos. Goethe tomó prestadas para su Fausto escenas enteras de esta obra. En los dramas de honor, Calderón presenta la tiranía de las leyes del honor que llevan a una persona a cometer un crimen. Calderón, evidentemente, sentía compasión por los hombres que cometían los crímenes narrados en sus obras. El médico de su honra, A secreto agravio, secreta venganza, El mayor monstruo, Los celos. La obra cumbre de Calderón fue el drama filosófico La vida es sueño, escrita en el año 1635. Esta obra desarrolla la idea de que el ser humano no debería abandonar la idea de la vida eterna por la vida terrenal, insignificante y fugaz. Como dramaturgo, Calderón gozó en vida de una fama que habría de perdurar durante todo el siglo XVII, llegando a eclipsar al gran Lope de Vega. La obra teatral de Calderón comprende 120 comedias y dramas, alrededor de 80 autos sacramentales que ilustraban las ceremonias religiosas y 20 entremeses. Con 40 años cumplidos, pese a sus triunfos literarios, sociales y hasta militares, Calderón sufre una gran crisis personal. Pierde a sus hermanos, a su esposa y a su hijo pequeño. Y siendo una persona profundamente religiosa, Calderón se ordena sacerdote. Es nombrado capellán de la corte y superior de la congregación de San Pedro en Madrid. experto en metafísica, historia, derecho romano, teología moral y dogmática, Calderón pasó los últimos años de su vida alejado del mundo, inmerso en sus pensamientos filosóficos, pero nunca dejó de escribir dramas y comedias musicales. Escribió El Príncipe Constante y Afectos de Amor y Odio. Y por encargo del gobernador de Madrid, también escribió dramas religiosos de un solo acto. El domingo 25 de mayo del año 1681, el gran dramaturgo español dejó este mundo efímero. Ese día, sus obras se representaron en los teatros más importantes de España. Al igual que a muchos otros artistas y pensadores de su época, a Calderón le preocupaba la inmortalidad. Si la inmortalidad consiste en ser recordado por las generaciones futuras, Calderón, el filósofo y dramaturgo que dio al mundo obras imperecederas, puede considerarse inmortal.